Capítulo 114. Moisés camina despacio por la orilla del Nilo. Busca un instante de silencio para reflexionar sobre las consecuencias del mandato imperativo que atormenta a su pueblo. Llega a un lugar apartado y se detiene pensativo. Se agacha, doblando las piernas hacia el frente, para sentarse sobre los calcañares sin tocar el suelo. Coge un pellizco de arena que tritura entre los dedos, intentando asimilar los sucesos acaecidos. Abatido y sin esperanza, ora a Dios para aliviar su aflicción. Señor, se levanta y habla al cielo. ¿Por qué permites que esto le suceda a tu pueblo? ¿Por qué me trajiste de vuelta? Si desde que me presenté ante el faraón para hablar en tu nombre, él solo ha maltratado a nuestra gente, ¿por qué aún no has intercedido por nosotros? Un viento suave sopla, Moisés, desplazando las nubes y haciendo ondear su cabello. Ahora verás lo que le haré al faraón. Por el poder de mi mano, él los dejará partir. Él los expulsará de su tierra. Yo soy el Señor. Aparecí ante Abraham, Isaac y Jacob como el Dios Todopoderoso, pero ellos no me conocieron por mi nombre. También establecí mi alianza con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que habitaron como peregrinos. Oí el gemido de los hijos de Israel, que son esclavizados por los egipcios, y recordé mi alianza. La voz que proviene de lo alto se disipa. Muchas gracias, Señor. Y la quietud. Muchas gracias. Regresa de inmediato para reinar en el ambiente. El pálido azul del cielo se pierde al atardecer, y tiempo después, el hebreo relata la experiencia en su hogar. Dios prometió librar a los hijos de Israel de sus cargas, de la dura servidumbre con su brazo extendido y grandes manifestaciones de poder. Lo más bonito, él dijo que nos tomará como su pueblo y será nuestro Dios. La familia escucha. Todos sabrán que él es el Señor. Baruch Adonai. Él nos llevará a la tierra que juró darle como herencia a Abraham, Isaac y Jacob. Aleluya. Alabado sea Dios. Eso es maravilloso. Él no se olvidó de nosotros. De ninguna manera, Caleb. ¿Cómo es la voz de Dios? Es una voz determinada y al mismo tiempo serena. Qué privilegio poder escucharlo así. Y una gran responsabilidad también. Es verdad. La primera vez que él habló conmigo en la zarza ardiente, yo tuve miedo. Su presencia es muy fuerte. Puedo imaginarlo. Me encantaría poder hablar así, con Dios, de esta forma. Se cogen de las manos. Fue muy bueno oír todo esto, hijo mío. Renovaste mi fe. La mía también. Cuidamos a muchos heridos hoy en la villa. Vimos tanto dolor, tanta desesperanza. El pueblo tiene que oír este mensaje, hijo. Pues mañana mismo iré a hablar con ellos antes de ir a la obra. Todos deben continuar firmes, creyendo. Sobre todo Coré y Datán. Sobre todo ellos, más que todos, mamá. Deben confiar. Bina ha servido una espléndida cena a Junet que devora hambrienta cada plato. Kore la mira asombrado. La comida no está tan mal. No es como la que comí en el palacio. Pero me quito el hambre. Ah, qué bueno que te gustó. Entonces, ¿tenemos un acuerdo? Se levanta y limpia las manos. Claro. A su andrajoso vestido. Ustedes vigilan a Moisés, me mantienen informada de todo y yo le aviso al rey. ¿Y si el rey no te recibe? ¿Para cómo están las cosas? Claro que va a querer información. A él no le gustó recibirlos a ustedes. Que querían favores sin ofrecer nada a cambio. El matrimonio se mira. ¿Cómo sabes eso? No importa. Se acerca a la entrada. Sube dos escalones. Voltea. Además de ser la madre de la reina, esta loca sabe muchas cosas. Y abre la puerta. Gracias por la comida. Uri con su mujer en el dormitorio. Te estás arriesgando de más, Leila. ¿Qué puedo hacer? Quédate en palacio. Si el rey descubre que llevaste a la princesa a la villa, se pondrá furioso. Fue por solicitud de la princesa. Estoy cumpliendo órdenes. Y además solo voy a acompañarla, nada más. Ya parece. Esta vez no fue idea mía, Uri, te lo puedo asegurar. No importa de quién fue la idea. No va a acabar bien y lo peor, va a perjudicar al pobre de mi padre, a mí y a ti. Te prometo tener todo el cuidado. ¡Qué necia eres! Estoy haciendo esto por nuestro hijo. Deseo mucho verlo de nuevo. Y sé que tú también te preocupas por él. Claro que me preocupo por él. Bezalel sabe que le pediste a Ikeni que lo vigilara. Ella retira las joyas y el collar. Es cierto. De su cuello. Desafortunadamente es lo único que aún puedo hacer por nuestro hijo. Me parte el corazón pensar que está trabajando como esclavo. Me paso el día entero, Leila. El día entero pensando en él. A pesar de todo, mi amor, nuestro hijo está bien. ¿Hasta cuándo? Lo acaricia. Si Moisés continúa provocando al rey de esta manera, las cosas solo empeorarán para los hebreos. Puede que tú no lo creas, pero Moisés fue enviado por Dios a liberar a nuestro pueblo y él va a tener éxito. Sigue esperando, Leila, sigue esperando. Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no libera a los esclavos de una vez? Todo eso son cuentos, Leila. Son cuentos que... No digas eso, Uri. Bezalel vio a Moisés haciendo señales. Él transformó un callado en serpiente. Basta. Basta. No oiré nada más. No me voy a engañar como ustedes. Moisés puede tener muy buenas intenciones, pero la libertad para los esclavos es un sueño. Y tú estás perdiendo el tiempo creyendo en él. Ahora, si me permites, voy a intentar dormir. Se acuesta. Y después la necia soy yo. Leila se levanta de la cama y se va. Ur intenta convencer a la princesa que se prepara para ausentarse del palacio. No vayas, mi amor. Es muy arriesgado. Yo debo ver a mi hijo, Ur. Leila me hará compañía. Ella tampoco debería ir. Entiendo tu preocupación, Genutmire, pero ustedes no tienen que ir hasta allá. Manda a los siervos a llevar la comida. No es prudente que las dos les lleven alimentos de palacio a los esclavos. Esos alimentos no harán la menor falta aquí en palacio. Y en la villa pueden salvar vidas. Los esclavos se están matando para cumplir un trabajo imposible. Leila dijo que ni siquiera tienen tiempo de hornear pan. Sé que no harán falta en la cocina de Gaiji y la cuestión no es esa. El problema es que si tu hermano lo descubre, se sentirá traicionado. Yo ya perdí a mi hijo una vez, Ur. Lo que pueda hacer para ayudarlo, lo haré. No voy a dejar que nada malo le suceda. La coge de las manos. Yo no quiero que nada malo te pase a ti. No va a pasar nada. Seremos discretas. Si no hay forma de hacerte desistir, entonces también voy. Muchas gracias, querido, pero no es necesario. Si va mucha gente, entonces sí levantaríamos sospechas. Si alguien llama a la puerta, es mejor que estés aquí y digas que estoy durmiendo. Tienes razón. Ten cuidado, por favor. Prometo no tardar. Se besan. Ella viste una túnica amplia de color blanca y cubre la cabeza con una capucha holgada. El joyero la acompaña hasta la entrada del lujoso aposento. Abre la puerta y vuelve a besarla para despedirla. Abigail y su esposo charlan reclinados en la cama. Se me rompió el corazón, Selofejad. Fue muy triste ver a todos los heridos. Tanta gente sufriendo. Me lo puedo imaginar. En la obra también fue terrible. El cansancio es insoportable. Todos estamos trabajando al límite de nuestras fuerzas. Mucha gente va a morir por culpa de esta carga absurda que el faraón determinó. Espero que Moisés y Aarón tengan un plan para liberarnos de todo este tormento. Para ser sincero, no logro vislumbrar una salida. ¡Tranquilo! En el salón, Oliab hace la cura en el brazo de Bak. Calma, quieto. Inés teje en el telar y Besalel se sienta para conversar. Está quedando bonita, ¿no crees? Confecciona... Linda. Una túnica. Pero no tienes que preocuparte por mí. Y menos después de un día tan pesado. Es mejor descansar. Haciendo ropa descanso. Me relaja. Y la mereces, Besalel. Solo no quiero darte trabajo. No es trabajo. Lo hago con mucho cariño. Y es un placer. ¡Ay, Julia! ¿Cómo te quejas? ¿Eres hombre o ratón? Soy hombre, pero arde. Yo no siento nada. Claro, no es tu mano. Listo, Bak. Quedó bien. Lo peor es que mañana es lo mismo. Heridas nuevas. Tendremos que buscar paja más lejos. Por aquí será difícil encontrarla, ya recogimos toda. ¿Por qué no vamos donde vive mi mamá? ¿Ella no trabaja en una plantación? Debe haber mucha paja ahí. Tu mamá está muy, muy lejos de aquí, Bak. No daría tiempo de ir hasta allá y volver con la paja. El niño... Es una pena. Me gustaría ver a mi mamá. Se levanta entristecido de la silla y se marcha a su habitación. Gaiji sirve la cena a los reyes en una estancia del palacio. Espero les guste. Es una receta nueva creada por Chivale. Prueban un postre. Gaiji, por lo visto la sucesión de la cocina real está garantizada. Tu hijo es tan talentoso como tú. Está divino. Solo recuerdo haber probado un manjar tan bueno... Cuando Leila era mi asistente. Eso es cierto. Hace mucho tiempo, pero lo recuerdo perfectamente. Mi padre se enfermó de tanto comer. Sí, todos en palacio. No saben el gusto que me da que haya sido del agrado de los soberanos. Dile a Chivale que el amado de Ptah lo manda a felicitar. Puedes sentirte orgulloso de tu hijo, Gaiji. Muchas gracias, soberana. Puedes servirle este manjar a nuestros invitados de mañana, Gaiji. Pensé lo mismo. Ya está siendo preparado. Perfecto. Con el permiso del rey, de la reina. Se retira con su asistente y ambos regresan a la cocina. ¿Y tu padre preparó la pócima de nuestro hijo? Aún no, pero prometió que lo hará. Muy bien. ¿Y cuál es el próximo paso en relación con los hebreos? ¿Va a continuar el castigo? Aún no lo sé. Eso depende de Moisés. Espero que vuelva a palacio con otra postura. Si de verdad quiere el bien de los esclavos, será mejor que no me enfrente nuevamente. Genutmire, Leila y dos siervos cargados con cestos llegan a la villa. Caminan en silencio, bajo la luz de las antorchas ancladas a las fachadas de las casas. Junet los descubre y les corta el paso. ¿Dando un paseo, princesa? Se detienen y tardan en reconocerla. ¿Junet? Sí, soy yo. Un poco maltratada, ¿verdad? Sé que no estoy en condiciones de dirigirme a la princesa, pero somos viejas amigas. Un súbdito interviene, pero la noble se lo impide. ¿Qué quieres? Yo nada. Me extrañó verla aquí, en este lugar inmundo en medio de la noche. ¿Vino a visitar a algún conocido? No sabe qué decir y mira a su dama. Vinimos a traer alimentos para mi hermana y para su familia. Ah, sí, claro. Viéndote así, Leila, Hasta me olvidé de que eres hebrea. Muy loable de tu parte no olvidar a tu pueblo, que está sufriendo tanto, ¿no es cierto? Ay. Espero que trates a mi señora con el esmero y dedicación que merece. ¿Cómo puedes hablar así después de todo lo que hiciste? Entiendo que guarde resentimientos. Y le pido, humildemente, que encuentre lugar en su corazón tan bueno y generoso para perdonarme algún día. Me haría tan feliz que volviéramos a ser amigas. Vámonos, Leila. Sepa que durante estos años no dejé de pensar en usted ni un solo instante. Y recé fervorosamente a los dioses por usted. Y ellos me van a atender. La princesa y su hijo bastardo tendrán lo que merecen. No la escuchan. ¿Pensaron que Yunet estaba muerta y acabada? Y se alejan. Como Osiris, yo he de resucitar. Y voy a recuperar lo que es mío. Judith. ¿Qué estás diciendo? Cena. Parece imposible. Con su familia. ¿Cómo harán los esclavos para cumplir la meta? No hay nada que puedan hacer, y esa es la idea. No la van a cumplir nunca. Y se quedarán así, azotados por siempre. Se burla con desprecio. ¿Pero por qué quieres saber sobre el día de los esclavos? Ana quiere saber de Oseías, papá. Claro que no. Solo quiero saber qué sucede con el pueblo hebreo. Sí. Esa tal libertad no va a suceder nunca, hija. Sé que has oído rumores por ahí, seguro por influencia de tu madre. No son rumores. ¡Quiero saber sobre ese asunto! Tú tienes que pensar en el futuro. Y no vivir preocupada por esa raza. Ella baja la cabeza. ¿Pero dónde está ese manjar de la cocina del rey? La joven... Quiero un poco más. Corre a la cocina. ¿Cocina del rey? Chivale, un cocinero real. Se lo trajo a Ana como regalo. Y trae el postre. ¿Chivale aquí? Qué bueno que vino. Déjame ver, hija. Déjame probarlo. Se sirven una porción. Sabe maravilloso. Ese muchacho fue muy amable contigo en palacio, ¿verdad, hija? Lo fue. Fue uno de los pocos amigos que hice allá. ¿Amigos? Ese joven está completamente hechizado por ti, hija. Se nota. Ya le dije que solo amistad, padre. Pues él quiere algo más, ¿eh? Es curioso, ¿no, Ana? En cuanto saliste de palacio, te pusiste bien. ¿Crees que si la gran esposa real sabe que mejoraste, te acepte de vuelta? Ni pensarlo. La reina no quiere a nuestra hija, Puki. Eso no lo sabía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste para no agradarle? Ella estaba celosa del rey. ¿Del rey? ¿Pero qué tontería? Él tiene tantas mujeres, esposas, concubinas. ¿Por qué ella se enojaría justo contigo? Debe haberse sentido amenazada. Fue horrible, papá. Querían que me acostara con el rey a como diera lugar. Por suerte me enfermé. ¿Suerte? ¿Tienes idea de la oportunidad que dejaste pasar? ¿Qué? Si la reina de Egipto se sintió amenazada, fue porque tocaste las fibras del soberano. Tenías la oportunidad de ser una esposa real, tal vez la preferida. ¿Quisieras que hubiera aceptado eso? ¡Claro! ¿Puede haber matrimonio mejor? Abandona la mesa. ¿Quién crees que soy? Y pierde la pulsera que cae en un rincón. ¿Qué dije? ¿Estoy equivocado? No, tienes mucha razón. Mi hermana debe tener... Jairo, disculpa. Necesito hablar con tu padre. Te espero afuera, papá. Ve. El matrimonio queda solo. Ana no volverá a palacio. En primera, porque la soberana de Egipto no quiere. En segunda, porque yo no quiero. Tú no tienes que querer aún nada. Aún acabo. Se alza amenazante. Pero su hija recoge la joya. Un día. Y escucha. Me pediste que me acostara con un extraño para pagar tus deudas de juego. Mi marido. El hombre que me debería respetar. Y proteger. Me entregó a otro hombre. Nunca me sentí tan humillada. Apuki baja la mirada. Nunca me sentí tan sucia en toda mi vida. Ana observa tras las cortinas. Eso fue lo peor que me sucedió. Apuki. No quiero que nuestra única hija se verse obligada a hacer algo. La chica sale de su cuarto. ¿Tú hiciste eso, papá? El padre se levanta, Ana, sin saber qué responder. En el burdel. Muy bien, estoy feliz, Zafira. Has tomado la decisión correcta. ¿Prometes que me dejarás marchar después? Claro, pagando tu deuda estarás libre para hacer lo que quieras. ¿Llamo al señor Mequetre? Mira, no quiero que pienses que estás siendo obligada. Si quieres, puedo hablar con él y deshacer el acuerdo. No, está bien. Perfecto. Muy bien. Acabemos con esto. Ahora, trata de relajarte un poco. Voy a intentarlo. El gerente sale de la habitación. Abajo, Karen se aproxima a Mequetre, que come y espera sentado a una mesa con una copa en la mano. Buenas noches. ¿Puedo saber lo que un hombre tan guapo como usted hace aquí solo? Karen, ¿cómo estás? Mejor ahora. ¿Me puedo sentar? Claro, por favor. Se acomoda a su lado. Te echo de menos. Yo también. Tuvimos muchos buenos momentos juntos. Es verdad. ¿Por qué ya no me has buscado? Ahora solo te interesa Zafira. Zafira es linda. Qué pena que es tan difícil. Zafira no está lista. Ella tiene miedo. No sabrá darte el cariño que te mereces. Atmos regresa. Y nadie te conoce mejor que yo. Vamos a estar juntos, sin reclamos. Alguien me espera ya adentro, señor Mequetre. Muy bien, Amos. Tal vez otro día. Karen, por favor, vuelve al escenario. Todos quieren verte bailar. La mujer se va muy dolida. ¿Quieres decir que... Eso mismo, señor. Felicidades. Será el primer afortunado. Señor, ¿no está olvidando algo? El comerciante le entrega una bolsa con monedas de oro. Diviértase. La amante baila en lo alto de la tarima y mira apenada, sin poder hacer nada. Al rato, Zafira bebe nerviosa. Zafira. Señor Mequetre. Cierra y se acerca despacio. No imaginé que sería posible. Pero hoy estás aún más deslumbrante. Se sitúa frente a ella. Siéntese. ¿Nerviosa? Un poco. ¿Quieres vino? Ya tomé. Le serviré un poco. Coge una jarra, pero la copa resbala de su mano. Disculpe. Todo está bien, Zafira. No tengo prisa. Ven acá. Le entrega la bebida. Él la agradece y la prueba complacido. Magnífico, ¿no crees? La toma de la mano. Encanta los sentidos. Y se sienta junto a él. Todo es perfecto. El color. El aroma. Se arrima. Y al final. Y la besa en el cuello. El sabor. Yocabed con su familia. Cada vez más gente lastimada en la cantera, en la fabricación de ladrillos. Ya ni somos capaces de cuidarlos a todos. Algunos están solos, no tienen familia. Apenas tienen que comer. Sin contar a los que mueren y dejan viuda, huérfanos. Al faraón no le importa, tiene tantos esclavos a su servicio. Tenemos que aferrarnos a la certeza de que ese sufrimiento va a acabar. ¿Quién será a esta hora? Descuida, yo abro. Todos se levantan por cortesía. Es una visita inesperada. Tú eres Miriam, ¿no? Asiente y la mujer retira la capucha. Mamá. Entra en la vivienda. Hijo. Y lo abraza. Shalom. Leila. Shalom. Se saludan. Trajimos comida. Qué bueno. Entren, por favor, por aquí. Los siervos entregan los cestos a Oseías. Gracias. Pueden esperar afuera. El resto de presentes observa con asombro. Yocabed, Leila, qué gusto me da verte. Es muy bueno tenerte aquí. Genutmire la saluda. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo, princesa. Perdóname si no di por ustedes durante todos estos años. Yo entiendo. Pero lo importante es que ahora está apoyando a nuestro hijo. ¿Tú estás bien? Estoy muy bien, mamá. No te preocupes. Me angustié tanto cuando supe que estabas trabajando como esclavo. No solo él. Todos nosotros. Los hebreos. Voltea avergonzada. Sí, es verdad, perdónenme. Traje bastante comida. Espero que ayude de alguna manera. Claro que ayuda. Y mucho. Podemos distribuirla con las familias de los enfermos y heridos. Se van a poner felices por tener que comer. Él es Oseías, hijo adoptivo de mi hermano. Y él es Caleb, amigo nuestro. ¿No eres el joven que se rehusó a inclinarse ante el rey? Sí, señora. Fuiste muy valiente. No sé cómo mi hermano no ordenó matarte ahí mismo. Dios protegió a mi nieto. Así como siempre protegió a nuestro hijo. Bueno, yo voy a separar la comida para que se la lleven. Ah, te ayudo. Gracias. Ven. ¿Se quiere sentar? Claro, claro. Se disponen a lo largo de la mesa comedor. ¿No te arriesgas al venir hasta aquí? Ramsés puede molestarse. No podía no hacer algo. Y necesitaba verte. Pero confieso que tuve un encuentro en el camino que me dejó muy alterada. ¿Qué pasó? Yunet. A Yocabed. Ella es la madre de la reina Nefertari. Fue mi dama de confianza por muchos años y me traicionó de la peor forma posible. Pero la expulsaron del palacio. Sí, lo lamento mucho. Ella ahora anda por las calles como mendiga. Ya no puede hacerte daño, mamá. La crueldad de esa mujer no tiene límites, Moisés. Solo de recordar la forma en que ella me miró, no sé ni cómo logré llegar hasta aquí. Calma, calma, calma. Tome un poco de agua. Moisés coge su mano y le entrega la bebida. Gracias. Bebe. En un corredor del palacio. Por los dioses, ¿fue en plena noche a la villa? Habla más bajo. Karoma, ven. Charla con Ikeni. La princesa pidió que dos oficiales la acompañaran. Y Leila también. Es una locura. Karoma, esta vez nadie puede saberlo. Sé que eres leal a la reina, pero no digas nada. La princesa pidió discreción. Prometo no abrir la boca. Ella debe haber ido a buscar a Moisés. Así es. Y creo que también le llevó comida a Moisés y a los hebreos. Se está arriesgando demasiado. Si el rey la descubre, no quisiera estar en su lugar. Yo solo estaba pensando. Los reyes. Moisés me conoce. Sabe que no voy a ceder. En su lecho. Espero que termine olvidando esa tontería de pedirme que los hebreos vayan a adorar a su dios al desierto. Moisés puede ser testarudo cuando quiere. ¿No echó a perder todo lo que tenía por culpa de esa gentuza? El hecho de haber nacido hebreo siempre lo perturbó mucho. Pero no puede continuar midiendo fuerzas conmigo. Sobre todo ahora, perdiendo el apoyo de los esclavos. Come uvas. Y, sin un líder, los hebreos continuarán exactamente como están. Trabajando para la gloria de Horus vivo. Es una pena que insiste en esa lucha infantil. ¿Qué oportunidad tiene contra el rey de Egipto? Ramsés no se ha dado cuenta de que el duelo no es con Moisés, sino con el dios de los hebreos. Y eso es algo más serio. En el laboratorio. ¿Pero el rey no tendrá la ayuda de nuestros dioses, que son muchos? Ahí ganaría, ¿no? ¿No cree, maestro? Sí, Simut. Nosotros tenemos muchos dioses a nuestro favor. Pero algo me dice que tendremos problemas. Ana. Responde, papá. Se enfrenta al padre. ¿Es verdad lo que mamá dijo? Apuki baja la cabeza acobardado. Ese es un asunto de tu madre y mío. Y sale a la calle sin decir nada. ¿Qué sucedió? Oí bien cuando dijiste que... Hija, no fue nada. ¿Entonces qué fue? ¿Qué sucedió? Nada. No fue nada. se aparta ocultando sus lágrimas. Mamá, mamá, ¿por qué aún lo proteges? Escucha, mamá, yo ya no soy una niña. Tú puedes abrirte conmigo. Habla. La toma de los hombros. Mamá, mírame. Incapaz de articular palabra, Judith se vuelve y mira a su hija. Se abrazan desconsoladas y la madre ahoga el hondo tormento que la perturba. El llanto libera su alma, serenando un intenso dolor. Hija mía, mi amor, eso sucedió hace ya tantos años, pero aún no has resuelto eso dentro de ti, y no debería. Ay, Dios mío, mamá, ¿cómo fue capaz? Yo también acepté, hija. A Puki no me obligó a nada. Era nuestra única salida, hija. La única. Y lo hice para protegerlos. Estaban siendo amenazados. No me interesa. Debieron haber oído. Debieron... No sé. Pero mamá... Mamá, él... Él no podía dejar que tú pasaras por eso. Hija. No, mi hija. Por favor, hija. Olvida esa historia. Olvida que oíste esta historia, ¿de acuerdo? No puedo olvidarla. ¿Acaso tú has podido? Vuelven a abrazarse. En el popular local de Alterne, Mequetre besa apasionadamente los hombros de Zafira, pero su mano desciende impúdicamente por debajo de la cintura. Espere. Y la mujer se alza. ¿Qué pasa? Repudiándolo. Discúlpeme, pero no puedo. Creí que te estaba gustando. Así espero. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo siento mucho, Mequetre. Usted ha sido paciente, gentil, cariñoso. Pero es que yo no soy esto. No puedo hacerlo. Está bien. Si así lo prefieres, me voy. Espere. No puedo. De verdad tengo que ir. Se marcha molesto, dejándola sola, arrepintiéndose por la humillación. ¿Qué fue lo que hice? Dios mío, ayúdame. Apuki y su hijo llegan al lugar. ¿Qué te sucede, papá? Se sientan. ¿Por qué la pregunta? ¿No dijiste nada en el camino para acá? Me preocupa tu hermana. Le sirven comida y cerveza. El comerciante sale apresurado del establecimiento, pero el dueño lo detiene. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada. Por favor, espere. Gira sobre sus pasos y lo mira enfadado. Me gustaría decirte, amor, que mi paciencia tiene un límite. Karen sonríe aliviada mientras baila junto a sus compañeras. Por lo visto, el ricachón no se entendió con Zafira. O peor, se entendieron pero no logró disfrutarlo. En la villa. Voy a llevar a la casa de Aarón y ustedes llévenle a las otras familias. Yo voy a casa de Abigail. Bien. Pero no tardo y volvemos juntas. Shalom. Al palacio. Shalom. Shalom. Shalom. Miriam, Leila, Oseías y Caleb salen de casa llevando cestas con comida. ¿Está más tranquila ahora? Sí. Está bonito ver su unión. En un momento difícil como este, siguen compartiendo lo poco que tienen. Sobrevivimos porque tratamos de cuidarnos unos a otros. Mamá. ¿Sí? ¿Sí? Dinos, hijo. ¿A cuál de nosotras te dirigías? Yo quiero preguntarle a mi madre egipcia si tiene alguna novedad de mi hermano egipcio, Ramsés. Continúa inflexible. Creo que está utilizando este castigo tan cruel para poner a los hebreos en tu contra. Lo imaginaba. Pero en el fondo todo lo que Ramsés desea es que todo vuelva a ser como antes. Quiere a su hermano de vuelta. Tengo tanto miedo de esta confrontación. Tú lo conoces. Sabes lo violento que llega a ser cuando es contrariado. Debes estar preparada. Todo va a empeorar de ahora en adelante. Hijo, yo entiendo que quieras hacer algo por tu pueblo, pero te estás enfrentando al soberano de Egipto, la nación más poderosa de este mundo. Ningún hombre es más poderoso que Dios. Y es Él quien ha conducido cada paso de Moisés. Yo viví un momento extraordinario que cambió completamente mi vida. Relata su experiencia. Las nubes cubren la cima de la montaña hasta que todo se oscurece como en una noche cerrada y sin luna. Un fuego extraño prende en un arbusto de mediana altura y la cumbre se ilumina de una hermosa luz anaranjada. Una zarza en llamas. Se acerca intrigado. Que no se quema. Y contempla estupefacto el prodigio. Moisés. Asustado, empuña su cayado esperando algún ataque. Moisés. Estoy aquí. No te acerques más. Ahora quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Se descalza desconfiado y temeroso, pero sin apartar la vista del asombroso suceso. ¿Quién eres? Yo soy el Dios de tu padre. La luz. El Dios de Abraham. Lo ciega. De Isaac y de Jacob. Y se cubre con el brazo. Él habló conmigo. Hijo, tú, realmente eres el elegido del Dios de los hebreos. Durante muchos años esperamos por nuestro libertador. Y ahora él está aquí, nuestro hijo, Moisés. Dios me envió a que lleve a su pueblo de vuelta a la tierra prometida. Y nada ni nadie podrá impedir eso. Genutmire lo mira emocionada. Fin del capítulo 114.